Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Amar misericordia. Estamos en la lección 12 y estamos en el sábado 21 de septiembre. Interesante fecha, ¿eh? No sé si habéis caído que se celebra el día 21 de septiembre. Yo creo que Jonathan Duffy... Yo ando mal de cabeza. No, esta fecha no se le ha pasado desapercibida. Andas mal de cabeza, entonces no te animas. Bueno, pues venga, que me animo yo. El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. Ya hace muchos años que las Naciones Unidas realmente empezaron, creo que por el año 1982, a fijarlo como fecha, y ya creo que es en el año 2002, ahí a mí también la memoria ya me empieza a hacer sus bailes, cuando finalmente la Asamblea General de Naciones Unidas estableció e instauró ese día para que ese día nos acordemos e intentemos en la medida de lo posible que en los países en los que hay conflictos, en los países en los que se viven situaciones de enfrentamiento y confrontación, cese la violencia. Me gustaría solamente así en un poquito dar algunos datos para que tomemos conciencia de la situación, y esto viéndolo un poco también con el tema que trabajamos la semana pasada o que compartimos de la esperanza, los tiempos del fin, lo que estamos viviendo. Veamos un poco cuál es la situación de conflicto y lo que está pasando, cuántas personas están viendo afectadas, porque hay una parte del mundo en la que a veces no tomamos conciencia de los conflictos o las situaciones de violencia que se viven en otra parte del mundo. La verdad es que nosotros decimos gracias a Dios que estamos aquí y estamos cómodos, pero realmente tenemos otras personas en este planeta que no están tan cómodos ni viven, ¿eh? Son hijos de Dios, efectivamente. Dios lo tiene que estar pasando mal. Sí, porque nos quiere a todos, a ellos y a nosotros, ¿eh? Pero imaginaros que cifras, ¿no? Tenemos 68,5 millones de personas que se han visto desplazadas como resultado de situaciones de conflicto, situaciones de violencia, situaciones de violación de derechos humanos, ¿vale? 68,5 millones de personas que han tenido que dejar su territorio, su lugar, su casa, y saliendo con lo que tienen, y irse a otro lugar, a otro país, y establecerse a veces en campos de refugiados. Campos de refugiados, recientemente veía una foto que era tremenda, porque era una zona en la que había al principio, se veía como el antes y el después, ¿eh? Cómo se inicia la llegada de población y de unas poquitas tiendas de campaña, ahora mismo tu vista se perdía y no sabías dónde estaba el fin de ese campamento, miles y miles de personas allí viviendo. Con lo que vemos que como consecuencia de esos conflictos tenemos personas en el mundo viviendo situaciones realmente preocupantes, que a veces no tienen ni las infraestructuras básicas, ni baños, ni agua. Luego nos dice también algún dato que nos da Naciones Unidas, y que en este día tan significativo, como incluso como cristianos, 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Este es un tema muy de actualidad, y aquí sí que ya no hablamos de distinciones entre el norte y el sur, porque quizás los temas de desplazamiento, de refugiados, siempre los vemos más orientados a los países del sur, ¿no? No los vivimos tanto en los países del norte, ¿no? Pero el tema de la violencia sí que hay, que tristemente nos iguala a todos, y vemos violencia en muchas partes, violencia doméstica específicamente, y en este caso vemos cómo hay falta de regulación y de legislación para proteger a mujeres que están sufriendo esta violencia doméstica. Estoy viendo otro dato que tenemos, que es el que hay 10 millones de personas, que hay al menos 10 millones de personas apátridas. Sí. Es muy duro el sentir que no eres parte de ningún sitio. Es decir, no es que es un orgullo ser de tu país, y aquí estamos personas de diferentes países, pero que no te quieran en ningún sitio. Es decir, que ningún país te defienda, por de alguna forma. Si tú eres apátrida, ¿a qué consulado vas? ¿Dónde reclamas tus derechos? Eres un estorbo en todos los sitios. Yo conocí a una persona que tuvo el riesgo de ser apátrida y me planteé lo que es ser apátrida. No es el ciudadano del mundo, que lo somos todos por derecho, sino quién soy, de dónde vengo, quién me protege, estorbo en todos los lados, no soy bueno en ningún sitio. Es muy duro ser apátrida. Y quizás esto nos merece otra reflexión en otro momento, ¿no? Pero la importancia de sentirnos parte de la pertenencia a algo, a un país, a alguna cosa, a alguna organización. Esas personas que son apátridas, yo también he coincidido con alguna, ese sentimiento no lo tienen, se sienten excluidos de todas partes, con lo que no es nada sencillo para ellos. Y a todo eso añádele que normalmente este estatus va asociado a un desplazamiento, a un proceso migratorio, con lo que es bastante complejo. Bueno, tengamos en cuenta este día, que hoy es el Día de la Paz. Uh-huh. Y que nuestra escuela sabática precisamente hoy va a hablarnos de la paz, pero sobre todo nos enmarca amar misericordia. Y mirad el versículo de memoria nos dice en Salmos 112, 4 y 5, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Interesante el versículo, pero volveremos a él. Vamos a ver, porque en esta semana, quizás, y viendo lo que habíamos estudiado anterior, la esperanza, y ya habíamos hecho alguna mención a lo que vamos a abordar hoy y en estos días, cuando precisamente nos habla de la fatiga por compasión. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué creéis, qué aspectos quizás destacar cuando desarrollamos nuestro ministerio por las personas que están sufriendo? ¿Qué creéis que quizás deberíamos enmarcar o subrayar? Yo, partiendo de la base de lo que hemos comentado previamente, de que nosotros si abrimos nuestros ojos y vemos lo que pasa en nuestro mundo, y vemos la inmensidad de la tragedia humana, porque estamos viendo la inmensidad de la tragedia humana, y podemos pensar a veces que nuestra acción es pequeña, pero sin embargo Dios nos pide que lo hagamos. En primer lugar, tenemos que tener compasión. Intentar entender, que nunca lo conseguimos, porque nadie puede entender a otra persona si no está viviendo, aunque esté viviendo sus mismas circunstancias. En primer lugar, la compasión, es decir, el respeto. Yo iría de la compasión y el respeto por esas personas que están viviendo en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, en situaciones de pérdida, en situaciones de desesperanza, de no tener un futuro, de no tener. Es decir, primero compasión, es decir, ponernos delante de Dios, pensar en esas personas y comentarlo con Él, porque si no. Sí, lo que pasa es que yo veo que en la escuela sabática, en esta semana, Carmen, estando de acuerdo contigo, la necesidad de compasión, pero pensemos que el título es Amar Misericordia, no lo dejamos ahí ni lo olvidemos. Aunque en semanas anteriores ya hemos visto la justicia, amar misericordia y humillarnos, pero el autor quiere resaltar. Pero yo veo que en la escuela sabática, cuando nos habla de la compasión, entendiendo ya todos lo que es la compasión, porque lo hemos comentado y lo vimos claramente cuando hablamos del samaritano, pero la realidad es que a veces nos podemos sentir cansados de esa compasión. Y la escuela sabática precisamente se orienta en ese sentido, es la fatiga de ya decir, mira, ¿a qué? Ya no puedo más. Esto además, curiosamente, es algo que cuando visito iglesias, algunas personas me han hecho esta reflexión. ¿Para qué estoy cansado? No podemos hacer nada, son complejos los problemas, ya. ¿Vale? Nos sentimos cansados. Entonces, ahí yo creo que más que la compasión, que ya lo tenemos claro, ¿qué hacemos frente a esa fatiga por compasión? ¿O qué nos está pasando para incurrir en esa fatiga por compasión? Sobre todo, yo creo que podríamos llegar a una fase de esta de fatiga, ¿no? Como estamos hablando, cuando no sabemos exactamente qué es lo que hay que mirar, qué es lo que hay que seguir, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Uh-huh. Y además estamos pensando, y aquí hay un riesgo, estamos pensando que si tenemos más años en la iglesia, sabemos cómo se hacen las cosas y oramos menos cuando tenemos un desafío. Además, si vienen y nos consultan, ¿no? Preguntad a este porque este sí que sabe, ¿no? Uh-huh. Pues no, este que sabe y el que no sabe tienen que orar de la misma manera, en la misma medida y con el mismo interés y con la misma apertura de mente y de corazón para que Dios le enseñe lo que hay que hacer. Entonces, disminuimos el riesgo de hacer las cosas mal y luego fatigarnos. No nos salen, no tenemos los resultados. Estábamos hablando de, por ejemplo, del otro aspecto de la preparación, ¿no? Pues ofrezcamos un consejo en un ámbito donde estamos preparados, no en un ámbito donde a ver qué pasa si le digo esto, ¿no? A alguien que necesita, por ejemplo, un consejo, una orientación. Entonces, simplemente estando atentos a estas cosas que igual nos olvidamos muchas veces, pero son muy importantes, que nos consultemos con Dios en todo lo que estamos haciendo. Sí, fíjate que si miramos la lección en concreto del lunes, nos habla de varias cuestiones y la oración está incluida. No está puesta en primer lugar. Y con lo que tú estás diciendo, Bogdan, estoy pensando que quizás ahí deberíamos invertir el orden y poner la oración en primer lugar. Ya sabéis que el tema del orden a mí no me preocupa porque les veo igual de importantes. Sí, siempre tenemos esto. Y nosotras siempre insistimos en la prelación y la priorización. Sí. Vale. Entonces, tú los igualas a todos y los pones en el mismo nivel. Está bien, está bien. Entonces, sigo en esa cuestión. Sí. Pero es que como en esa lección justamente destaca puntos en negrita, por eso que quizás hubiese puesto primero la oración. Pero venga, acepto el argumento de El orden que estamos pensando igual es cronológico, es de organización, pero en el sentido de que no puede faltar ninguna. A eso me refiero que son igual de importantes. Sí. Es que falta una es como que tener un coche con tres ruedas, ¿no? Vaya a conducir un coche con tres ruedas en lugar de las cuatro que hacen falta. Vale, estamos de acuerdo, las cuatro ruedas. Y otra rueda sería la educación, la formación. El capacitarnos para atender los problemas. Quizás nosotros no sabemos hacer algo, pero podemos recurrir a alguien que sí sabe, podemos unirnos a alguien que está trabajando especializado, de forma especializada en eso. La formación siempre es importante, el aprender. ¿Eh? El saber cómo intervenir en las situaciones. Yo hace unos cuantos años, me acuerdo que estuve trabajando en lo que era orientación jurídica a extranjeros. Entonces, además coincide con los años en los que hay un crecimiento importante de población migrante que está llegando a España, ¿no? Entonces teníamos un trabajo numeroso, quiero decir, en cuanto al colectivo que atendíamos, con diversidades, con necesidades, con las angustias de las personas, porque sobre todo todos buscamos o buscan regularizar su situación porque sabemos que eso nos abre oportunidades laborales, ¿no? Entonces, en esa atención, tengo que deciros que te llegan los problemas, te llegan las situaciones, escuchas y a veces resulta muy difícil no empatizar. No llevarte el problema a casa. No cargar con él y al final verte aplastado por esas situaciones que las personas, y además incapaz de resolver esa situación, pequeño para resolverla, y eso te genera, lógicamente, un estrés muy alto, ¿no? Los años, según tú vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo conocimiento, pues evidentemente te ayudan a poder separar, sin dejar de preocuparte de las personas, porque evidentemente te tienes que preocupar, tienes que atender a cada una como si fuese única y valiosa como nadie, pero te ayudan. Pero os aseguro que este aspecto que destaca la escuela sabática sí que lo considero importante, teniendo en cuenta mi propia experiencia de cuánto te vale la educación y el conocimiento para saber gestionar esas realidades y esos problemas que te llegan, ¿eh? Y yo aquí esto también lo veo con los compañeros que trabajan dentro de ADRA en distintas áreas, que su formación, sus capacidades, su cualificación les permite, primero, además de dar una orientación idónea, saber también gestionar todos los problemas que les llegan, ¿no? Porque además dice algo, que a veces en esa falta de saber, podemos afectar o podemos cometer un grave error y dañar a esa otra persona, no solo dañarla, sino incluso perjudicarla. Entonces, el aspecto de cómo es nuestra intervención y si estamos cualificados para ella también es un tema importante. No sé qué. No, aquí realmente dice aquí que debemos tratar de involucrarnos de manera informada y reflexiva. Sí. Es decir, no vale cualquier cosa, no vale cualquier tipo de actuación, no vale cualquier forma de establecer la relación, no vale cualquier propuesta que le hagamos. Se requiere que lo hagamos de una forma informada y reflexiva. Y el reflexiva implica que si no tenemos suficiente información, mejor buscamos ayuda. Claro, ahí estamos. Un poco la idea que ya hemos visto en semanas anteriores de, pues como en el caso del buen samaritano, en un momento dado lo llevó a la posada, ¿verdad? Porque él ya sintió que no podía hacer más, que tenía que dejarle a otros para que esos otros le atendiesen. La oración, ya sé que... La oración que no colocamos en primer lugar, pero también la escuela sabática la remarca como fundamental en todo ese proceso que hacemos con las personas de acompañamiento y de ayuda. Y un tema que me gusta muchísimo es al final cuando dice las expectativas, no lo dejemos ahí, las expectativas. Otro elemento importante, nuestro deseo es, pues evidentemente, ayudar, pero estamos tratando con personas que tienen su capacidad de decidir y tomar su propio rumbo y camino, ¿no? Entonces, las expectativas que nosotros nos generamos respecto a esa situación y a ese caso concreto en el que estamos interviniendo. Tú, Carmen, desde tu experiencia y de trabajadora social, tú ahí creo que nos podrías decir mucho, ¿no? No, a mí me da miedo cuando alguien le dice a otro, yo te voy a ayudar. Es una de las frases que más miedo me da. Porque yo te voy a ayudar, la persona que entiende. Y a partir de ese momento tú ya le vas a resolver sus problemas. En segundo lugar, ¿tú te crees realmente que se lo vas a poder resolver? ¿No le has preguntado a la persona cómo quieres que la ayudes? Porque a lo mejor tú tienes un concepto de cómo ayudar a la persona. También puedes pensar que si tú la ayudas, de pronto esa persona va a cambiar, va a ilusionarse por la vida, va a cambiar de forma de vivir, va a dejar, si tiene una adicción o no la tiene, la va a dejar, va a convertirse en una persona de bien. Y bueno, puede pasar que no ocurra. Yo me recuerdo, y permitirme que traiga esa emoción a la conversación, pero lo pensaba el otro día, yo me recuerdo en Sagunto, ahí arriba en el monte, subiendo para arriba, orando por una situación que yo pensé que no iba a tener solución. Es decir, diciendo, hasta aquí, esto no tiene solución. Sin embargo, era con Dios, no con la persona, pensar que era con Dios. Hace mucho tiempo que esa situación se resolvió y cada vez que yo vengo a Sagunto me acuerdo de eso, ¿no? Y me emociona al pensarlo. Pero realmente nosotros a la persona no le podemos decir. Nosotros ante Dios podemos pedirle, pero delante de la persona tenemos que procurar que se sienta ella, primero, que se sienta no, es que es la protagonista de su vida, es que es ella quien decide lo que quiere hacer, es que ella es quien decide por lo que quiere luchar, es ella la que decide las fuerzas que tiene para hacerlo. Nosotros ahí tenemos que ser muy cuidadosos al abrir expectativas. Pues yo detecto de lo que estás diciendo la importancia de generar expectativas realistas en la persona a la que estamos atendiendo, pero también la importancia, o siento la necesidad de mencionar la importancia de generarme a mí mismo respecto a esta situación expectativas realistas. Claro. Porque si no, llego a la... al cansancio, a la fatiga, claro. Te lleva a la frustración y finalmente te fatigas y dices, yo ya no puedo más, yo lo dejo, no sigo. El tiempo avanza y me gustaría que dentro de esta lección, que hay otro tema y que además en parte sí que está vinculado con la idea de las expectativas, habéis visto que en un momento dado de la lección nos habla de levantar la voz por los que no tienen voz. Y si os parece, leemos Proverbios 31, 8 y 9. Vamos. Me encanta ese texto. Sí. Me encanta y lo uso muchas veces. Y muchos otros colectivos también lo utilizan. Sí. Porque realmente es una forma de justicia también. Sí. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Y antes hablábamos de las personas, su capacidad de decisión, su autonomía. Entonces, este texto que dice levanta la voz, lo que nos puede llevar a veces es que nosotros tomemos la voz o intervengamos en nombre de otros porque nos consideremos o más capaces. Entonces, no sé cómo creéis que podemos... Sí. Pues mira, antes de entrar en el texto, si me permitís contaros una pequeña anécdota que me pasó hace unos años en la iglesia, ¿no? Programa de niños, todos los niños ahí delante. Programa del Día de la Madre. Uh-huh. Todos los niños cantando, habiendo aprendido su poesía, ¿no? Su poema para su madre. Y viene el turno de una niña y le dan el micrófono y se queda... No le sale la voz, pobrecita. Se queda afónica. Y lo intenta una vez y, bueno, las maestras dicen, venga, vamos a pasar y lo intentamos más tarde. Y lo intentan una segunda vez. Y no, lo mismo. Entonces, lo que se me ocurre a mí es que me cojo un micrófono, porque estaba por ahí ayudando a los de microfonía, de la megafonía, y me cojo un micrófono y me voy a ella y le digo, tú, ¿verdad que has aprendido tu poema, no? Que querías decirle a tu madre, sí, sí, sí. Pues mira, me lo vas a decir a mí y yo lo digo al micrófono. Entonces la niña empieza, que mi madre, que no... Y yo reproduciendo todo, ¿no? Ella te hablaba al oído y tú lo contabas. Os confieso que ha sido una situación tan emocionante, no por mí, no lo digo por mí, sino porque me ha inspirado Dios a hacer esto, pero para esta madre y para esta niña y para lo que ha ocurrido después, que se ha ido y ha abrazado a su niña porque ha podido decir lo que había ella preparado para su madre y la frustración que le hubiese generado no poder decir lo que tenía preparado para su madre, ha sido una situación tremenda. Entonces, ahora, cuando dicen aquí una voz para los que no tienen voz, pues yo me acuerdo de esta historia y de la niña que realmente le facilitamos expresar lo que ella misma había preparado. Claro, es que aquí has dicho algo muy importante. A veces levantar la voz por los que tienen voz no es dar nuestra voz o lo que hemos comentado en otras semanas de tener actitudes paternales, protectoras, y entonces como no se pueden expresar, voy a expresarme yo por ellos. Claro. No. Es generar los cauces, los caminos, los espacios para que esas personas puedan expresar. Y es lo que tú hiciste a esa niña, tú le diste la oportunidad de tú ser el canal para poder expresarse. Y eso es importante cuando trabajamos con las personas, cuando trabajamos con los colectivos vulnerables y que sufren, darles espacios para que ellos puedan expresar lo que quieren y lo que desean, y no nosotros ocupar esos espacios, ¿eh? Porque podemos decir lo que ellos no quieren decir. Efectivamente. Y yo veo que cada vez más socialmente se están generando o se dan. Nosotros a través de nuestros propios proyectos lo hacemos, es decir, que las comunidades tengan la oportunidad de decir qué queremos o qué vamos a hacer. De hecho, cuando nosotros definimos el proyecto de intervención como ADRA en cualquier país, no es lo que nosotros queremos hacer en este país, sino que esas personas les animamos a que ellas decidan qué es lo que necesitan en su comunidad. Y a veces no saben ni escribir, no pueden plasmarlo en escritura. Lo hacemos con dibujos, lo hacemos de formas diversas, porque nos encontramos con personas. Primero, el tema del lenguaje, segundo, su formación, ¿no? Pero ellos sí que nos expresan lo que quieren, lo que necesitan, y nosotros lo único que hacemos es ser canales para intentar responder a esas necesidades. Pero, por ejemplo, no veas tú lo contentas que se quedan, por ejemplo, unas mujeres en una comunidad que tú las reúnes y las organizas en un foro que decide. Claro. Pues el valor que coge la mujer en esa sociedad y en aquel momento no tiene precio. Yo creo que es eso, levantar la voz por los que no tienen voz. En otras ocasiones es verdad que hay algunos que no se les da ni la oportunidad de ese espacio y quizás nosotros ahí tengamos algo que hacer. Pero si la opción existe, si podemos generar la oportunidad de ser simplemente o meros cauces, eso es yo lo que creo que el versículo nos quiere decir en esta semana. Que creemos ese canal para que las personas que no tienen voz se puedan expresar. Bueno, creo que el tiempo se nos acaba, se nos ha ido rapidísimo. ¿Alguna idea que queramos destacar de esta lección? Ya que estamos llegando al final, nos queda creo que una, que van a ser las conclusiones de las muchas cosas que hemos hablado. ¿Algo que queramos destacar de amar misericordia? ¿Una palabra? Pues yo, si me permitís, hemos hablado de trabajar por la paz. ¿Cómo puedes trabajar por la paz si tú no tienes paz en tu alma? Sí. Una cosa a tener en cuenta. Vale, gracias, Bogdan. Hay que seguir trabajando y estudiando y esa en ella. Paz, como dice el himno, es la paz que Cristo me ha dado, que del cielo ha bajado. Pues ojalá que esa paz pueda reinar en nuestras vidas y podamos transmitirla.